estar más cerca. Y la noche me atraviesa. Los gatos gimen como mujeres dulces. Tengo todo por no querer más nada. Y el foco.